terminó, llorando me dijo adiós. Cuentan por allí que el dinero te cambió. Si vuelves algún día, en el cuartito te esperaré. Besando tu retrato, a mí me encontré. Terminó llorando, me dijo adiós. Cuentan por allí que el dinero te cambió. Si vuelves algún día, en el cuartito te esperaré. Besando tu retrato, a mí me encontré. Quiero olvidar.